Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Hoy hablaremos de mujeres comunicadoras que desde sus territorios defienden la vida, la tierra y la verdad. Les saluda Alejandra Carrillo desde Tlaxcala. Y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en este espacio sonoro Polen al aire, donde compartiremos la palabra de distintas compañeras que se dieron lugar en el primer encuentro de mujeres comunicadoras Tejernos en la defensa del territorio, realizado en Puebla en abril de 2026. Y como cada semana en nuestra sección informativa, las y los compañeros corresponsales nos compartirán lo más relevante desde sus territorios. Tendremos una selección de música latinoamericana contemporánea realizada por mujeres, como ejemplo, la artista chilena del pueblo mapuche Jazz Nehuen. De su álbum Vanguardia de la Calle, nos presenta Nehuen. Agudiza los sentidos, el viento arrastra todo lo dormido. Y como Boca de Polen, logramos participar en este encuentro convocado por las compañeras de Radio Choloyan, medio comunitario que desde las ondas sonoras se suma a la resistencia que tiene Tlaxcalancingo en la región de Cholula por seguir manteniendo su cultura, su lengua náhuatl y formas de vida propia. Al estar ahí y convivir con las personas locales, mirar la forma organizativa que tienen, sin duda es un privilegio, pues a pesar de la gentrificación que vive Cholula, una se siente en otro territorio. Las compañeras comunicadoras coincidieron que sus territorios están en riesgo por megaproyectos, despojo y violencia. Frente a esto, la comunicación comunitaria se vuelve una forma de resistencia. Ejemplo de ello es Tecuán Radio, la voz de los guardianes de los cerros. Es una radio escolar y comunitaria desde la comunidad náhuatl de Alpuyeca, Morelos, que nació con la intención de hacer uso del medio para seguir dando clases durante la pandemia. Hoy continúa al aire para abonar a la defensa del territorio de su región y el fortalecimiento de su lengua madre. Bueno, somos Tecuán Radio y somos un proceso organizativo que nacemos pues justamente en un momento en el que nuestra comunidad está siendo, pues, las calles han sido tomadas por el crimen organizado, y entonces nosotras pues lo que pensamos es pues cómo hacer para que mantengamos el contacto con la gente. Regularmente cuando se toman las calles por el crimen organizado, pues se genera todo un contexto de miedo en el que la gente pues ya no podemos hacer nuestras actividades, pero entonces cómo la radio nos permite mantenernos juntos, pero también nos permite seguir organizando la defensa de del territorio. Entonces, si bien es cierto es que la radio aparece como un esfuerzo en el que podemos quedarnos juntos, pero manteniendo la organización comunitaria colectiva y aventando a la onda sonora toda nuestra palabra y nuestra vida comunitaria para que permanezca en la memoria de la gente, ¿no? Sin duda, la comunicación comunitaria se ejerce en contextos donde se pone en juego la vida misma de las compañeras que han encontrado en el trabajo informativo y periodístico un espacio para defender la cultura y la exigencia de una vida más digna. La historia de Marcela de Jesús Natalia, locutora y activista del pueblo Ñomdá desde el estado de Guerrero, da cuenta de estos riesgos, pues al menos de dos ocasiones han querido silenciar su voz. Compartir con ella un espacio donde está en el centro la comunicación para la defensa de los territorios, sin duda, fue una motivación para seguir haciendo esta labor informativa, pero sin perder de vista que es importante hacerlo desde la colectividad, porque como ella lo nombra, las redes protegen. Agradecemos a las compañeras de Cholula para el Mundo por compartir el registro de este testimonio. Marcela de Jesús Natalia. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer parte de mi historia. Soy activista, soy defensora de derechos humanos desde los 9 años de edad y desde 1994 soy periodista. Eso me ha marcado significativamente, drásticamente mi vida en dos ocasiones. La primera vez, después de 4 años de estar trabajando en la XEJAM, la Voz de la Costa Chica de Santiago, Jamiltepec, Oaxaca, de la Red de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, de aquel entonces INE, actualmente INPI, me fabricaron delitos y fui detenida arbitrariamente el 8 de marzo de 1998 junto con mi hijo menor de edad en aquel entonces. Escuché dos veces dos sentencias de 40 años, la pena máxima, pero fui absuelta porque mi verdad es que era inocente el martes 13 de marzo del 2001. Y el otro suceso trágico, para callarme, fue el 3 de junio del 2017, el día que estaba cumpliendo 54 años de edad. Al salir de las instalaciones de Radio Guerrero Ometepec, del sistema radio y televisión de Guerrero, un chico me disparó en 3 ocasiones. La primera bala iba en mi frente, metí la mano, entró y salió. La segunda bala me despedazó la mandíbula izquierda y todavía me dio el tiro de gracias y me dejó en una banqueta en un charco de sangre. Desde aquel 3 de junio del 2017 estoy en condición de desplazamiento forzado interno. Es la hora que todavía la Fiscalía de Guerrero no ha investigado a la persona, a una mujer, mi presunta autora intelectual que pagó 50 mil pesos para callarme. Mi lucha sigue porque también en Radio y Televisión de Guerrero me quitaron mi plaza. Estoy luchando para regresar a mi trabajo, estoy luchando para que se me haga justicia, pero sobre todo desde niña siempre pensé en colectivo. Siempre pensé en ser yo la que va a llevar la voz de mi raza, porque más del 90% hablamos ñandá, y cuando yo hablo español siento que represento una voz, una raza, y mi pecado más grande, porque me encarcelaron, intentaron matarme, es querer garantizarle a mi raza lo que la Constitución Política de los Estados Mexicanos dice, el derecho a estar informado. Quiero decirles que afortunadamente, después de haber enfrentado sola estas dos situaciones graves que despedazaron mi imagen, mi familia, poco a poco he ido encontrando en el camino mujeres que también han sufrido otro tipo de violencia. Y es por eso que defino que las redes protegen. Quiero decirles, amigas, amigos también, porque reconozco que también he encontrado aliados en mi caminar. Protejámonos todas las mujeres de diferentes lugares, más allá de condición social, más allá de color de piel, más allá de nacionalidades, somos seres humanos. mujeres, amigas, hagamos redes de apoyo, ayudémonos, empaticemos. Más allá de cualquier condición social, somos seres humanos. Encontremos en cada una de nosotras ese ser humano que quiere vivir libre, que quiere trabajar y que quiere vivir en un lugar donde tiene derecho a vivir. Las redes protegen, no minimicemos cualquier violencia, alcemos la voz, hagamos realidad de que si tocan a una, nos tocan a todas. Les abrazo con cariño, con toda mi energía. Muchísimas gracias a Cholula por el Mundo por esta oportunidad. De allá yo vengo, del caserío, vengo del río, que es madre y padre, vengo de mamá partera, que parió junto a la tierra. Escuchando la pieza Igualada de la cantautora colombiana de nombre artístico La Muchacha, que sin duda representa el trabajo de los distintos oficios, y para hablar de las mujeres comunicadoras, nos referimos también a todas aquellas compañeras que desde otras experiencias comunicativas, más allá de la radio, promueven la posibilidad de encontrarse desde la promoción de la cultura. Mariana y Milena, integrantes de la propuesta Creativas en Cholula, nos cuentan un poco sobre su labor desde la promoción de la cultura desde las mujeres, así como su reflexión del encuentro. Míreme a la cara que le estoy hablando, no subestime el criterio de un corazón descontento. Bueno, pues más que nada utiliza la cultura producida por mujeres y disidencias para una forma como de crear imaginarios distintos, ¿no? O sea, que a través de un libro, sobre todo, ¿no? Se puedan activar momentos de memoria y de reflexión entre mujeres. Creativas comenzó facilitando círculos de lectura para mujeres en distintos temas, ¿no? Y de ahí ya pues fue una librería y después empezó también a colectivizar para crear festivales culturales solo gestionados por mujeres, ¿no? Por mujeres locales, y todo con trabajo voluntario, y que fueran estos como apropiarnos del espacio público desde el festejo, desde el gozo, ¿no? Y mostrarnos a nosotras mismas que juntas podemos lograr cosas muy fuertes. Creo que todas tenemos diferentes historias, trayectorias y mundos. También como esta práctica de comunicar es poder llevarle la posibilidad a las personas que tal vez no la ven, y nosotras poder compartirla. Entonces eso, la confianza en las capacidades, creo que ya, justo como decía Mariana, descubrimos, despertamos, pero también el cómo lo vamos a hacer, parte de retornar a nuestras propias habilidades, ¿no? Que el patriarcado se ha encargado de disminuirlas y disminuirlas de muchísimas maneras, es un bombardeo continuo. Entonces confiar en lo que sí hay. ¿Cuáles son las herramientas, la experiencia y como pues sí las fortalezas, ¿no? Que puedo facilitar para estos procesos, y cuáles son las que otras compañeras, ¿no? Pueden complementar. Entonces, sí, entender como que en este universo donde es, ahora sí, qué planeta soy, ¿no? ¿Dónde estoy ahorita circulando y de dónde puedo ahí aportar a eso, ¿no? Y pues desde ahí yo creo que para mí, desde que llegamos, ¿no? Lo comentaba antes, era como inspirarme, como decía Milena, regresar también a la esperanza, ¿no? O sea, regresar a, ok, sabemos, estamos bien conscientes de las problemáticas, creo, ¿no? O sea, las, por lo menos las que estamos aquí, hemos estado, sí, más despiertas, ¿no? Entonces, ya pasó eso, ¿y luego qué? ¿No? Entonces, creo que estos espacios es, la esperanza viene de saber de esta creatividad puesta en movimiento. Mi nombre es Paz y vengo del sur, del Valle de Aconcagua, del territorio que hoy día llaman Chile, pero estoy residiendo acá en Jalapa. Me voy con un como muy esperanzada de que somos muchas voces y cuerpos y distintas disciplinas también comunicando. Yo realizo la comunicación más desde artes ampliadas, ¿no? Artes colaborativas, como me gusta nombrar, y ahí me parece muy importante justo también el cómo desde las artes se puede aproximar al ejercicio de la comunicación y poner en diálogo esto, y también se pueden generar como alianzas muy interesantes, ¿no? Entonces me voy como muy cargada de la esperanza de que son muchas voces que también estamos defendiendo el territorio, defendiendo la memoria, defendiendo también los derechos de las mujeres, de las disidencias. Muy conmovida también por el cariño, por la generosidad también de acá mismo del territorio que nos reciben. Mucha generosidad. Y eso, creo que me voy ahí como muy recargada, de como agotada de la intensidad, porque sí fue bastante intenso, pero súper contenta de todos los aprendizajes y como de esas experiencias más de cada compañera. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto. Ahora estamos escuchando a Sara Hebe, de su canción Histórica del 2009, del álbum Hija del Loco, esta pieza del rap al punk. Y para seguir nutriendo el abanico de posibilidades de cómo resistimos y defendemos los territorios, está el trabajo que se hace desde el audiovisual. Mara Hernández, de Espora Media, nos cuenta sobre la apuesta política de esta colectividad para seguir imaginando y creando otros mundos. Sí, pues también ahí poniendo al centro la memoria, como también territorio a defender, de que la memoria pues es importante, es identidad, es algo de lo que nos han despojado mucho. Entonces, un poco desde el audiovisual, trabajar desde ahí estas historias que son, ¿no?, que nos dan identidad y que también pueden denunciar muchas veces injusticias que pasamos, pero también pueden visibilizar maneras de organizarnos para, pues, que son esperanzadoras y que además son posibles. Sí, encontrarme acá con mujeres que estén en la, pues, en la misma lucha, que también se enfrenten a distintas complejidades de sus territorios y que aún así tengan al frente la importancia del comunicar lo que pasa, pero también historias de esperanza, de motivación, me parece bien importante, pues, para poder seguir en estos, en esta actividad, en este tipo de trabajo, porque es complejo. Sí, es como, creo que toca ahí como reconocer que sí tiene muchas dificultades, porque a veces los problemas son fuertes y a veces pueden bajarle mucho el ánimo, la motivación, así que estos espacios como que son los que te vienen a llenar de nuevo de energía, de fueguito, de amor para seguir y también para seguir dándole chispa a lo creativo y poder seguir imaginando y creando ahí otros mundos. Ahora las mujeres del viento florido, desde Santa María Tlahuiltoltepec, junto a Lila Downs, interpretan Mujercitas. Y como comentamos al inicio del programa, en este encuentro se realizó un comunicado y nos dieron una pincelada del complejo contexto en el que se ejerce la comunicación y al mismo tiempo su apuesta de seguir haciendo colectividad para seguir resistiendo y cuidándose. Este es, pues, nuestro comunicado tejido desde la palabra colectiva que logramos realizar en este encuentro. Desde Radio Choloyan nos comparten. Crecí caminando por las nubes. En este encuentro tejimos nuestros sentires y pensares sobre la comunicación como una herramienta que permite posicionar problemáticas y propuestas en defensa de nuestros territorios, un espacio de encuentro y sueños desde la lucha, resistencia y resiliencia que promueve la escucha colectiva. El intercambio de saberes y la identidad hacen diferente la comunicación y permite la transmisión de experiencias desde la narrativa de los pueblos originarios. Es la voz de cómo nos contamos el mundo. La disputa de la perspectiva, de lo cognitivo, de las ideas para construir el presente y el futuro comunitario. Usando como analogía la comida, los medios hegemónicos nos alimentan con comida chatarra. Los medios comunitarios nutren el tejido social con la narrativa del pueblo. Desde la vinculación con nuestra madre tierra es saludable. A través de redes de apoyo y espacios seguros, especialmente para mujeres, así como de la acción colectiva, el truegue, las asambleas, el tequio, las fiestas, la defensa de nuestras lenguas, cosmovisiones y semillas, la memoria viva, el ejercicio de nuestros derechos, fortaleciendo vínculos, generando alternativas y sosteniendo la vida en común. Hoy nos tejemos como mujeres comunicadoras para caminar juntas de la mano de nuestras ancestras y nuestras comunidades, en defensa de nuestros cuerpos territorios, en defensa de nuestros territorios, desde la comunicación libre, emancipadora, autónoma, comunitaria, anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Ya para nuestra recta final, compartimos con ustedes las voces de las radios comunitarias, periodistas y comunicadoras independientes que nos traen lo más relevante desde sus territorios esta semana en Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. El Comité de Defensa de los Derechos Indígenas celebró su séptimo encuentro de teatro con Tequio, organizado por la propia comunidad y la participación de colectivos de Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro y Veracruz. Desde el Giro de la Rueda tenemos la información de Kino Balú. El arte que se construye con las manos del pueblo. Desde el estado de Oaxaca, del 17 al 19 de abril, el Comité de la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, celebró por séptima vez su encuentro de teatro. Un espacio levantado con tequio, sin apoyos del gobierno, donde el teatro de denuncia y los juegos tradicionales comparten la misma raíz. A ese llamado respondieron colectivos y organizaciones de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Querétaro y también de Veracruz. Eso nos recuerda que lo que defiende el CODEDI en el sur también se defiende aquí, en la Sierra Huasteca. Cristóbal Ramírez nos cuenta cómo vivieron esos días. Bueno, las comunidades quedaron contentas y más organizadas. Los que participaron, pues esperemos que la hayan pasado bien. Las participaciones, como lo mencionamos, pues la mayoría de estos grupos son grupos igual comunitarios, grupos que pues no trabajan tanto con instituciones gubernamentales también. Entonces, pues ellos, los temas que traen muchas veces son de denuncia, ¿no? De denuncia de teatro comunitario, el teatro de barrio, no es como el teatro que se ve en los teatros oficiales, ¿no? Entonces aquí se manejan otros temas. Y pues eso es, ¿no? Eso es lo que se vivió en este encuentro de teatro, ¿no? Nosotros vamos a seguir organizándonos y tratar de que pues el otro año lleguen más grupos, alcanzar a más grupos. El séptimo encuentro termina y el próximo año habrá más grupos. La resistencia no cierra el telón. Desde el Giro de la Rueda, Kino Balú. Habitantes de la comunidad de Tenamicoyan, en Puebla, en asamblea decidieron construir 12 lavaderos públicos y así aprovechar mejor el agua y generar un encuentro con la comunidad. Como una medida preventiva para los meses de calor que se avecinan y aprovechando los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, habitantes de la comunidad de Tanamacoyan, Hueyapan, en una asamblea decidieron construir 12 lavaderos públicos y así aprovechar mejor el agua de un manantial que se encuentra dentro de su comunidad. Así nos informa el ciudadano Gregorio Agustín Martínez Rodríguez, presidente del Comité de Obra en esta población. Se decidió pues hacer unos lavaderos aprovechando los manantiales que tenemos aquí en la comunidad. Se basó en eso, en base a las necesidades que tenemos nosotros, porque también nos hacían falta algunos pavimentos, nos hacían falta electrificaciones, pero bueno, la gente decide la construcción de unos lavaderos. Ya están ahorita utilizándolas, llevamos 2-3 meses que la gente los ha ocupado por las escasez de aguas y bueno, pues aquí la gente también tiene la costumbre de las fiestas familiares, que muchas veces requieren de agua para lavar los animalitos y todo eso, entonces se está aprovechando también para eso, ¿no? Para que la gente pues pueda ir a enjuagar sus animales ahí en las fiestas, ¿no? Y sobre todo pues para la limpieza de la ropa, ¿no? Para este espacio informativo reporta Nicolás Vázquez Diego. Hasta aquí la información de Corresponsales en Red en Polen al Aire. Soy Iván Fernández, gracias, hasta pronto. Es así como llegamos al final de esta nueva emisión de Polen al Aire, espacio sonoro que se teje gracias a la colaboración del equipo de Boca de Polen, radios y reporteras comunitarias. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Boca de Polen. Y recuerden que todos nuestros programas los pueden volver a escuchar y descargar en medios.bocadepolen.org/polenalaire. Y los dejamos con esta pieza del 2025 de Bomba Estéreo, Soy Yo. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?